Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Una aspiración de cambio social, de transformación de la realidad, y ese es su objetivo prioritario. Es la iniciativa de generar un proceso de transición para ir generando un sistema alternativo al capitalismo desde abajo, desde la autogestión, tratando cada vez de liberar nuestras vidas del sistema capitalista, agrupando desde producción, consumo, distribución, intercambio, etcétera, hasta las distintas necesidades básicas como salud, educación, alimentación, vivienda, y cada vez generando una mayor capacidad de producir todo lo que necesitamos para nuestras vidas. Hoy he leído una noticia que me ha deprimido mucho. El título del artículo decía: Suecia necesita importar basura porque no produce lo suficiente. Y bueno, vamos a leer esto, ¿no? Resulta que los suecos son tan buenos reciclando que producen tan poquito basura que para sus plantas que tienen de sacar energía de la basura, pues ya no tienen suficiente basura y han empezado a importar basura de Noruega, que encima Noruega paga a Suecia para deshacerse de esa basura. Y la tasa de reciclaje que tienen en Suecia es del 96% de lo que produce cada casa, 96%. Aquí esto es una utopía totalmente, y ahí es la pura realidad. O sea, podemos decir que los suecos están forrados, por un lado, pero por otro lado, Suecia es el basurero de Noruega, ¿no? Pues vertedero. Suecia es un vertedero. Pero Suecia necesita la basura para mantener sus plantas de energía en vivo. Y encima les paga para... La verdad es que son listos los cabronazos estos, ¿eh? Ya, pero aquí el tema es que reciclan el 96%. Muy bien, Ole. Ya, bien, pero yo me deprimo. Tú reciclas hasta en el 96%, seguro, ¿no? No creo. No, porque aquí, aunque tú tires al contenedor separado, solo el 40% está tratado como basura separado. El resto se vuelve a juntar para tratar como basura normal. Había un proyecto por ahí en marcha de seguir con una cámara de vídeo un camión de estos de recogida del reciclaje, que no sé cómo estará la cosa, si ya lo han llegado a hacer o está por ahí. Pero reciclan el 96% de lo que se puede reciclar, ¿no? No, del total de basura. O sea, solo se quedan con un 4% de residuos que no se pueden reciclar. Digo, porque aquí hay muchas cosas que no se reciclan, ¿no? Digo, no sé, muchos plásticos, el claro. Contenedor ese. Yo la duda que tengo muchas veces. Que va a tirarlo a la basura, tiene, sí, brick y lata, pero ¿y el resto de plástico y de cosas? Claro, pues ahí, por ejemplo, intentan evitar los envases de plástico que no son reciclables. Intentan fomentar el uso del cristal, que se reutiliza, ¿no? Tú compras algo en un bote de cristal, pagas una pequeña cantidad y cuando devuelves esa botella te devuelven esa cantidad. Entonces hacen un uso continuo del mismo material. Bueno, pues nada, aquí hay mucha basura también. Si tienen basura. No, sí, sí, tienen planes de expandir, de comprar a Finlandia, Rumanía y, bueno, había otro país por ahí también que estaba, bueno, no comprando, realmente, que les pagan a ellos para que se lleven la basura. ¿Y no quieren otro tipo de basura? ¿Basura humana, sí? ¿Basura, digo, política, basura...? Es que yo creo que solo las plantas de reciclaje no lo aguantan, petarían. Digo, como lo hacen tan bien, a lo mejor. Hoy va de eso la cosa, ¿no? Sí, va por el rollo este que he dicho, iba por ahí. Porque va de eso, va de corrupción política, económica, yo qué sé, corrupción. A seca y... Corrupción, pelotazos y cracks. Corrupción en España. Y al equipo habitual de productores, redactores, técnicos, montadores y demás, que son el Bambino, el Darío y el Ripe, pues hoy se ha sumado la Irene, que está por ahí. La hormiga atómica. Y el dúo de Pablos. Pablo, nuestro corresponsal en África, que está también por ahí. Grita, que no se te oye. No sí, se te... sí, aquí estoy. Y otro nuevo fichaje, el Pablo, otro Pablo, el segundo Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues voy a estar aquí, vamos a ver si, ¿qué decimos? Va a ser nuestro pincha hoy, ¿eh? La música la eligió Pablo. Si notáis que hoy baja la calidad musical del programa, pues es Pablo. Y pues vamos con alguna muestra de ello, ¿no? ¿Qué ponemos, Pablo? Venga, dale duro ahí. Pues mira, para hablar de temas de corrupción y de políticos, banqueros, pues mejor que el punk que habla todo eso, pues nada, vamos a coger pues Scorbuto, que es el mítico grupo que todo el mundo conoce, de su segundo LP o tercero, que es Anti Todo. La canción se llama Es un crimen y habla de pues de eso, de la corrupción de los políticos, de la sociedad que está sumida pues, a los banqueros políticos y eso. Que ya lo contaba el punk en los 80. Parlamentaria, las patronales, todo el tinglado de Marbella, lo que se conoce como el caso Malaya, comenzará con un caso de blanqueo de dinero proveniente de distintas mafias internacionales que invertían sus beneficios del tráfico de drogas, de armas, de la prostitución, etcétera, principalmente en el negocio urbanístico, el caso Ballena Blanca. Quien posibilitó todo este saqueo fue Jesús Gil, un matón garrulo dedicado al negocio urbanístico, nacido en los años del fascismo y representante del populismo ibérico, cuyo lema podría ser: aquí se hace lo que mis cojones dicen porque tengo más dinero, y si no te puedo comprar, te parto las piernas. O también: donde pago, me cago. Que ese es más, un poquito más feo. Y ahí que se aventuró este espécimen patrio por los ventajosos caminos de la política, comprando las ridículas voluntades de un pueblecito de la costa andaluza, a golpe de fajos de billetes y con el horizonte puesto en el suculento botín. Ganó unas elecciones por mayoría absoluta, demostrando que la democracia, el dinero y un pueblo inculto forman la Santísima Trinidad. Aquí ganaban todos menos la inteligencia y la dignidad que se colaban por los desagües. Cualquier listo sin principios podía sacar tajada. Constructores que pagaban sobornos que se repartían los concejales y funcionarios, abogados que recibían suculentas minutas por trabajo inexistente, la Marbella del voto, las folclóricas, los jeques, las huergas y el Hollywood, en una bacanal rosa de las portadas de las revistas y verde de los billetes. El cabecilla no pagó, pasó unos días en la cárcel y, como pasa con estos gachones, la justicia comenzó su giro lento y tortuoso, lleno de recursos, impugnaciones y trampas que separan los juicios rápidos para los pobres y los interminables y farragosos para los ricos. Después de muchas tropelías, el gordo la palmó. Sus acólitos continuaron su herencia, en una guerra llena de puñaladas para hacerse con el trono, mientras en la sombra, casas de lujo, cacerías en África, obras de arte, helicópteros, muchos de estos muertos de hambre acabaron millonarios a los pocos años. Políticos, empresarios, mafiosos, jueces, funcionarios, famosos, la creen de la creen, de esos que dan brillo y esplendor a la marca España. Ninguno es culpable, todos salieron de la nada y todo lo que tienen lo han ganado honradamente. Lloran en los juicios, declaran su inocencia ante la prensa y manifiestan a gritos que todo es un montaje y que nadie podrá resarcir el daño que le han hecho a ellos y a su familia. Pobrecillo. Pobrecillo, hasta que sí. Me dan mogollón de pena. Sobre todo cuando ves ahí estos días que están algunas de las imputadas e imputados están ahí pasando por el tribunal y les ves ahí con esa cara de pena, ¿no? Sin maquillar y mogollón de pena dan. Ahora pueden meterse en el negocio de la exportación de la basura. Seguro que alguno lo está pensando, ¿eh? Seguro. De todas formas, tú imagínate que eso pasara en Nápoles, tío, ahí, o en Italia, ¿no? Seguro que ya habría gente ahí corrupta haciendo... No, si la mafia en Nápoles, todo el problema de la basura es porque la mafia es la que se ha apoderado de todo lo que es el negocio de la basura. Ellos dicen que se encargan, ganan todos los concursos públicos esto para quedarse, y luego lo que hacen es no llevarlo a ningún vertedero. Van por la noche, excavan hoyos y lo tiran por ahí. Por eso ahora en Nápoles siempre huele mal, porque la ciudad está rodeada de basura. Y el último intento ya del gobierno italiano para solucionar el problema, porque realmente en Nápoles no tienen vertederos, era de intentar vender la basura a Jerez. ¿A Suecia? No, a Suecia no, a Jerez. Y Jerez estuvo pensándoselo porque era mucho dinero, pero al final dijeron no. Nos vamos a quedar con la basura de esta gente. No, yo me refería a que, por ejemplo, si escasea la basura en Suecia, pues tú imagínate que el tema de la basura cayese en manos de esta gente de la que nos está hablando Darío y que está en la cabeza de todo. Seguro que construyen los hoteles con basura. Claro, sí, sí. Desmontan ahí un tinglado. Hacen playas de basura. Echan una capilla de arena por encima, ¿no? Parque de atracciones de basura. Un parque temático. Basura mítica. Pero al final ves que esto que pasa, bueno, lo de Marbella, porque es un caso muy famoso, ¿no? Y ha salido mucho en la tele, había mucha gente implicada, pero es el común, ¿no? Digo, no en todos los sitios, por supuesto, pero digo, es algo muy generalizado. O sea, que Marbella, bueno, es un caso... Ha trascendido, pues, por lo que contabas un poco en la historia que has contado, ¿no? Que era la Marbella hollywoodiense esta de las folclóricas y la farándula. Sí, del... Que ya de por sí esa gentuza pues tenía mogollón de repercusión, ¿no? antes de que no sé si os acordáis del personaje este de Jesús Gil, todo el mundo lo conoce, ¿no? Hombre, se acuerda, sí, de él, ¿no? Pero sí, eso está, vamos, conocido fuera de España. Ya, digo, no sé, digo, porque yo viendo cosas sobre el tema me acordaba de él y digo, Dios, si esto, no sé, se veía muy claro ahí, ¿no? Yo qué sé, este tipo no era, era un hijo puta, ¿no? Tenía un programa en Telecinco que salía ahí en con una unas tías en un jacuzzi. Este tío, me acuerdo, este tío en el franquismo construyó una urbanización en Madrid que se cayó entera. Bueno, se cayó un cacho, no sé si entero o un cacho. Y mató a algunas personas, estuvo en la cárcel, pues me imagino que poco tiempo estaría. No, pero tenía un currículum el Menda que no vea. Bueno, ¿vamos con musiquilla, Pablo, o qué? Bueno, mira, la siguiente canción es de un grupo, se llama Código Neurótico, grupo de Barcelona, también de los 80, 90, y habla también pues de los banqueros. Yo creo que habla de lo que deberíamos hacerle a los banqueros en general, ¿no? De lo que todos deseamos. Y ahí se llama Mi Amigo el Banquero. Bueno, otra historia escabrosa de la corrupción española es en un pueblo de Aragón que se llama La Muela, y es la Operación Molinos, que ha sido, con la detención de 18 personas y la imputación de otras 26, la mayor intervención contra la corrupción urbanística en Aragón, y que además sacó a la luz el monumental patrimonio que habían acumulado la alcaldesa María Victoria Pinilla y su familia durante los años de corrupción. Además, había quitado la venda, ya no sabemos si deliberadamente o no, de mucha gente en los ojos, entre ellos los principales, que eran los habitantes del pueblo. Allí se vino practicando un urbanismo salvaje, y esta mujer, que estuvo 22 años al frente del Ayuntamiento de La Muela, el primer mandato por el CDS y luego bajo la sigla del Partido Aragonés, pues la alcaldesa esta, María Victoria Pinilla, y su familia habían acumulado un patrimonio descomunal, a pesar de que su sueldo era inferior a 40.000 euros al año, que no, tampoco son más sueldos. Y su marido, que también está forrado, se llama Juan Antonio en Barba la Borda, solo tiene a su nombre una semidesconocida empresa constructora. Pues bien, la pareja, los hijos y un primo que se llama Carmelo Auret, y que había sido el primer alcalde del pueblo en la democracia, se encuentran entre los mayores terratenientes y poseen incontables inmuebles y una innumerable flota de vehículos que tienen un valor superior al millón de euros. Antes de la presunta trama de corrupción, de que saliera a la luz, la muela pues era conocida por dos cosas. En primer lugar, la proliferación de molinos de viento en la zona. Y en segundo lugar, los viajes al extranjero que el ayuntamiento pagaba a todos los vecinos del pueblo. Viajes a Cancún, a la Riviera Maya, Argentina, a Puerto Rico. Hubo un viaje por ahí de 600.000 euros. Sin embargo, lo que realmente ha marcado esta etapa es una colosal enajenación del suelo municipal con la que se han sufragado millonarias instalaciones en un pueblo de menos de 5.000 habitantes y algunas tan llamativas como una plaza de toros, un centro deportivo para 25.000 personas que tiene 5 piscinas, 3 de ellas cubiertas, campos de fútbol, gimnasios, pistas de pádel. Esa masiva venta de patrimonio pues no había impedido que el ayuntamiento afronte una situación económica complicadísima. Problemas de liquidez que han generado una deuda que supera los 28 millones de euros a día de hoy. La muela tiene además cerrado, todo esto, lo de antes y lo que voy a decir ahora, está todo cerrado. 3 museos, uno es el Museo de la Vida, otro el Museo del Aceite y otro el Museo del Viento. Y un colorido aviario, además de un auditorio. La Plaza de Toros la inauguró Julio Iglesias, que es vecino en la mansión que se compró en la República Dominicana, la alcaldesa, tiene una casa al lado, y el auditorio lo inauguró el Bustamante este de la Operación Triunfo. Todo esto además se hizo desviando fondos a varias constructoras, entre ellas la constructora del marido. Más allá de las responsabilidades penales en que han incurrido, una de las cuestiones más flagrantes pues es el caótico desarrollo de la muela en estos años, incompatible desde luego en el modelo urbano. Pero es que además ese desarrollo ha contado el aval de todas las instituciones y administraciones, del ayuntamiento, que es la institución más cercana en un pueblo de 5.000 habitantes, la diputación, el gobierno de Aragón y el gobierno de España. Además, Talobama está ahí. En estos momentos el municipio además se compone de 4 núcleos que están completamente aislados del casco del pueblo. O sea, son 5.000 habitantes, pero encima están disgregados. La urbanización del Alto de la Muela, que lleva ya varias décadas, el polígono de Centrovía, el Alto de la Muela Norte y Ciudad Zaragoza Golf. Estos son los 4 barrios del pueblo que distan varios kilómetros unos de otros. Y entre medias pues están sembrados de todas estas infraestructuras que no tienen ningún tipo de uso. Entre los actores de la presunta trama pues hay que destacar también la figura de Julián de Miguel y de las empresas que dirige junto con sus hijos, que una se llama Aranede y es la que ha ocupado la gerencia urbanística del ayuntamiento desde hace años. Este detective había llegado de Navarra y ya con un pasado bastante oscuro, y le dieron pues eso, la gerencia de urbanismo del ayuntamiento. Y luego una empresa de la familia de este mismo tío, que se llama Tudela Inmobiliaria y Gestión, y que está también involucrada en uno de los sectores investigados. Que bueno, ahí hay ya pues varias personas que se han estado llevando dinero de toda esta historia. Claro, todo esto con el complot del contubernio vecinal que aunque lo intuía, pues callaba con las vacaciones pagadas en la Riviera Maya. Y esto pues es la historia de corrupción de un pueblo de 5.000 habitantes en Aragón. Qué barato, ¿no? Salían. Me voy a Suecia. Además que todo esto, claro, todo esto era muy listo y es que compraban a la gente con, pues eso. Le daban a algunos unas casas, le daban a algunos trabajos, o a eso le daban viajes a Cancún. Este es más espectacular por el tema de las infraestructuras, ¿no? Llama la atención pues todo lo que construyeron. Pero, todo cerrado, claro. Pero que no me entra en la cabeza es cómo permiten que construyan un complejo deportivo para 25.000 personas. Eso alguien lo ha tenido que ver en la Diputación o el Gobierno. Me imagino yo que iban a construir mucho más y pensarían que el pueblo iba para 25.000. Si es que eso no lo tiene ni una ciudad como Granada, por ejemplo. No. Sí, por eso era lo que decíamos, ¿no? Que lo flagrante, además ya de todo eso, es que encima hay... Eso ha pasado todos los filtros. O sea, ya no es solo que ha pasado, sino que encima ha pasado y ha pasado en todos los niveles de la administración. O sea, es algo que hace el ayuntamiento y que va pasando a todo lo demás. Y todo el mundo va diciendo, sí, venga, pa'lante. Entonces es como el caso también del aeropuerto de Castellón, que también es una infraestructura descomunal, con un presupuesto gigante y no hay aviones, no hay ni un avión ahí. Y está parado pues, para que lo vea la gente, ¿no? Y para que sigan en los bolsillos ellos. Eso aún sorprende la poca... la desfachatez que tienen y lo descarado que hacen todas las cosas. Es increíble. Castilla-La Mancha tenemos igual o parecido el de Ciudad Real. Luego está el de Burgos también. Pero la de Ciudad Real tiene la pista de aterrizaje más larga de Europa. Pueden aterrizar los Airbus A380, que son de estos de doble piso. En Castilla-La Mancha, aunque sea inútil, pero las cosas las hacen bien. Ya, tío, estos tíos, no sé, ¿por qué no pagan ellos de su bolsillo con, no sé, a trabajo forzado a estas notas? Que hasta lo que pague... ellos sacan de su bolsillo ya se lo han sacado del bolsillo de otro. Ya, además está tú ya lejos, en la Isla Caimán esa o por ahí. Oye, ¿vamos con más música? Pues la siguiente canción trata un poco de la pasividad de la gente a después de estos casos de corrupción y, por ejemplo, como vuelve a ganar otra vez el PP de mayoría absoluta en Galicia, o que la gente no le da igual, mientras ellos vivan bien, pues le da igual, aunque no les da igual, pero no hacen nada por cambiarlo. Esto es una canción de los RIP, se llama Incorruptible, y de su primer LP. Me voy a cagar en la sociedad y en toda la gente. seguir con un caso un poco más histórico. Es un ejemplo que se ha utilizado bastante para cuando se habla de burbujas económicas y tal, y esto muchas veces lo pone como el primer ejemplo. Y se trata de la tulipomanía, que bueno, que fue la burbuja que existió en Holanda con la compra-venta de los bulbos de tulipán, ¿no? Y eso ocurrió principalmente a partir del verano de 1936 y duró hasta enero-febrero de 1637. Bueno, este caso tiene muchas peculiaridades. Bueno, en la edad, bueno, al final de la Edad Media, el tulipán era una flor que venía de Asia. A través de los turcos llegó a algunos jardines botánicos en el Austria, creo, por ahí, y ya luego finalmente terminó en manos de algunos holandeses también. Y bueno, por alguna razón, pues ese tipo de flor le entró muy bien a los ojos de la gente con dinero, ¿no? De los mercaderes del norte de Holanda. Y con los años iba adquiriendo más y más fama, y bueno, la gente que tenía un alto poder adquisitivo querían siempre las flores más exóticas, ¿no? Ahora, el caso curioso es que el tulipán por sí realmente es una flor bastante sosa. Normalmente solo tiene un color, y eso es la que se ve principalmente por Turquía y tal. De hecho, en la cultura turca el tulipán es una flor bastante importante también. Pero al importarlo en Holanda ocurrió el caso curioso, que se le metió un virus, un virus mosaico, que hacía que el monocolor de la flor desaparecía y aparecían, pues, de estos dibujos tan espectaculares que pueden a veces tener los tulipanes, ¿no? De combinaciones de dos, tres o más colores. Y eso ya hacía que, pues bueno, que se hacía más exótico y más deseado. Y bueno, a partir de eso, del siglo XVII, la 36, se empezó a notar un incremento muy importante en el precio de los bulbos, porque realmente lo que se vendían eran los bulbos, que luego tú tampoco nunca podías saber después cómo iba a salir el resultado. Y estas cosas normalmente se compraban, pues, de antemano, y luego ya, una vez que estaba el bulbo, se entregaba mal. Entonces aquí realmente estamos hablando ya de un mercado de futuros. Tan sonado hoy, pues en esa época ya había mercados de futuros, porque se decía, yo quiero ese tulipán, yo lo voy a comprar, pero no se entregaba el dinero hasta que se entregaba el producto, que podía ser 6 meses después. Entonces ya ahí estamos ante un caso claro de especulación, ¿no? Entonces realmente lo que se estaba vendiendo aire, y de hecho es que también lo llamaban así, lo llaman Welthandel, que sería como mercado en aire. Porque lo que se pasaba eran notitas, en plan, yo te compro el bulbo por tanto, y luego al día siguiente se lo vendía a otro por más dinero, en fin. Que realmente casi nunca se llegaba a tener realmente la flor, que era lo menos importante. El bulbo era la cosa con lo cual se sacaba dinero. Pues bueno, entonces ya, a partir del verano del 36, empieza a subir los precios desorbitadamente, y la historia termina ya en el enero, febrero del 37, donde de repente ya un gran lote de bulbos de tulipán, pues no encuentra comprador, y en pocos días realmente cunde el pánico, y bueno, se hunde el mercado en cuestión de semanas, ¿no? Entonces este ejemplo siempre lo pone como, bueno, el primer crash, ¿no? Como se ha ido los puntos coms, como aquí en España de la venta de casas y tal. Entonces este ejemplo se ha utilizado mucho, pero no, realmente no es tan sencillo el caso, porque toda la literatura que ha llegado sobre esto está principalmente basado en unos panfletos de la época anticapitalistas, que eran de origen religioso. Entonces ya en esa época ya había gente haciendo panfletos contra el capitalismo, que había ya en Holanda. También dato curioso es que Holanda en esa época era una república, mientras que el resto de Europa era monarquías, principalmente. Entonces ahí realmente Holanda era un país que se movía por el dinero. Realmente la clase mandante eran los mercaderes, que eran los que tenían todo el dinero y mucho del poder. Era un poder también descentralizado, ¿no? Y bueno, en Ámsterdam era con un gran puerto y tal, es por donde entraban todas estas cosas. Bueno, pues yo creo que podemos ir ahora. No, yo te iba a preguntar, ¿Se sabe a qué precio equivalente a hoy llegarían a pagarse los tulipanes? Porque me imagino que el crack este final de enero-febrero del 37 pasa porque ya nadie puede pagar el precio que... Es difícil ponerlo en valor económico aquí, pero digamos que se ha llegado a precios que sobrepasaban muchas veces el sueldo anual, y algunos ventas han sido por valores superiores al de una casa en Ámsterdam en las mejores zonas. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, el caso ese también contado, si las páginas así más la Wikipedia y estas páginas donde se encuentra esta información también habla que nuestras después... fuentes. ¿Qué? Nuestras fuentes habituales. Sí, pero esta vez mi fuente no ha sido Wikipedia, porque la historia tiene un final diferente. Que en esta fuente se encuentra que después de ese crash de la bolsa, que podamos decir, realmente Holanda se hundió en una crisis. Bueno, muy similar a lo que está pasando aquí ahora. Pero no es así realmente. Pero creo que vamos a ir con algo de música y luego ya seguimos contando. La siguiente canción es, pues, también habla de corrupción, bueno, de políticos sobre todo. Es de Los Cicatriz, se llama Cruda Burócrata, y bueno, pues habla más o menos de lo mismo. Hay una frase muy ingeniosa que dice que antes con cruces gramadas, dictadura asegurada, y ahora que vais de rojillo os llenáis los bolsillos. Eso quiere decir que, pues, que cualquier partido de izquierda o derecha siempre se va, que en este poder se le va a llenar los ojos de lujo, ¿no? Que lo van a querer y se van a volver corruptos. Que se le va a poner la pupila con forma de dólar, ¿no? Eso es. Bueno, como comentaba antes... El tulipán capítulo 2. Sí, gracias, Darío. Como contaba antes, la información así dispuesto principalmente está basado en dos panfletos anticapitalistas de la época después de que estalló la burbuja, ¿no? Y luego muchos libros que se han escrito, pero realmente eran simples copias de esos panfletos. Luego ya algunas personas se han puesto a investigar un poco más en el tema y realmente vieron ya, sacando información de los archivos y tal, que la burbuja tampoco era para tanto, que no había ningún desastre económico después, que realmente la burbuja afectó a unos pocos, que realmente principalmente eran los mercaderes que tenían dinero, y realmente casi ninguno de ellos llegó a la miseria. Por una principal razón, que muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces no se pagaba. Se decía, yo te voy a comprar el bulbo del tulipán, pero no se pagaba. Y con eso, con lo que no se había pagado, se hacía negocios también, porque se revendía y tal, pero realmente casi nunca llegó a cambiar el dinero de mano. Entonces, por eso tampoco que, bueno, que luego al final todo queda un poco en un status quo, ¿no? Y este ya es un análisis así que hice la escritora, a ver cómo se llama. Anna Goldgard, que ella ya todo un libro y realmente hace un análisis ya no tanto económico, mucho más social, ¿no? Y que realmente pues todo esta burbuja luego tuvo un fuerte efecto sobre el pensamiento social que había en Holanda y cambió las conciencias. Por ahí sí que fue realmente la burbuja más importante, cómo afectó luego a la conciencia de la gente, ¿no? Que ya se empezaban a dar cuenta que realmente la sociedad ya no era colectivo, ya era individual. A mí lo que me importa es lo que yo me puedo sacar de esto, cuando hasta esa época Holanda siempre ha sido pues bueno, una comunidad de agricultores y siempre lo más importante era el colectivo, ¿no? Trabajar para el colectivo. Entonces eso es bastante interesante. Luego ya hay otros investigadores de la Universidad de California que ya se metieron más en el tema económico y ellos realmente encontraron información para explicar cómo se formó esa burbuja. En vez de tener la compra de futuros, que sería en este caso, ¿no? Que tú compras algo pero no lo vas a recibir hasta dentro de X tiempo, ¿no? Que estás especulando. Decían, vamos a cambiar la regularización y lo vamos a cambiar a opciones a compra. Opción a compra es que dice, me interesa el producto y yo cuando esté el producto dentro de 6 meses, 8 meses, yo te pagaré este precio, pero solo si el valor no ha caído. Entonces, si llegamos a este momento y el precio ha caído, pues yo te pago una pequeña multa, que sería como un 3% del precio acordado, y ya está. O sea, una rentabilidad acojonante. Tú inviertes nada de dinero, con mucha probabilidad que luego el precio está más alto y vas a poder revenderlo y ganar mucho dinero, o si no, terminas pagando una pequeña penalización, que para alguien con un gran capital pues no supone nada. Claro, ¿cuál era la filosofía detrás de ese cambio de la regularización de la compra-venta de los bulbos? Pues ellos sabían que si se cambiaba de compra de futuros a una opción a compra, el precio iba a incrementar muchísimo, porque decía la gente que venden. Claro, si luego ellos no me lo compran y me van solo a dar un 3% del precio que hemos acordado, ¿qué voy a hacer? Subir el precio. Y bueno, con su consecuente estallo de la burbuja. Y ahí es donde ya a mí me hace una gracia enorme estos económicos, es que ellos, que son económicos de hoy en día, sí. Lo dejamos para el capítulo tercero. No, eso es solo una frase. Pero si no nos hemos dado cuenta, hemos traído, aquí está de guindo, aquí, el ministro de Economía. Tiene unos conocimientos bárbaros. Que realmente lo que ellos dicen, esto entonces no ha sido una burbuja, este ha sido un ajuste del mercado. Y ellos dicen, no, esto es un ajuste normal de un mercado capitalista y ya está. Y ya eso a mí ya me deja muerto. Este caso es en el que se basan para todo. Ah, bueno. Esto les viene en el manual de eso. Ah, también en el manual, ¿no? Sí, aquí tengo la frase correcta. Más que un estallido o una locura de especulación, ha sido una respuesta racional del mercado ante la situación actual. Una respuesta racional. Pero sí parece que son de ahora, ¿no? Ya. De todas formas, los economistas estos que se dedican a este tipo de cosas son como una especie de ingenierillos frustrados, ¿no? Que, ¿no? Como que quieren hacer, como si fuera una obra, pues el comportamiento de las personas, ¿no? Y hacer como si eso fuera una calcula que no se caiga y estas cosas, ¿no? Sí, pero todos estos investigadorcillos que hay, ¿no? Pero con una salvedad, y es que la obra esa económica que construyen, ¿no? Esos ingenierillos, pues no se cae nunca. Porque siempre son capaces de ingeniar nuevos conceptos o de disculparlos, porque es como si se tratara del señor del dinero, ¿no? Y entonces al que hay que perdonarle todas las... Hombre, yo creo que sí se cae, pero como que siempre ellos se justifican que se haya caído, ¿no? Como se ha caído, pero es que claro, es que pasado se subió mucha gente al mismo tiempo... Hay que hacer otro. Pero realmente es alucinante que en esa época ya estaban con la ingeniería económica, el de cómo intentas cambiar las cosas a tu favor, que es calcado lo que pasa ahora aquí. Sí, sí, parece un caso de ahora, ¿no? Vamos a poner música, ¿ok? Bueno, realmente esta canción no la tenía yo preparada, estaba ahí en el pendrive, Así, pero es muy, es de Jerry Hot Rods, es de un grupo de los 70, 80 de punk rock and rollero que es muy, muy buena. Se llama Teenage Depression. Ahora es cuando sube la calidad musical para no quedar mal, ¿no? Bueno, así por irnos a lo más cercano y a lo más plural, para ver que esto pues llega a todos los lados, aquí así pues más cerquilla, pues alcaldes imputados tenemos, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, pues el que fue alcalde de Armilla, que era del PSOE, José Antonio Morales Cara, que este no solo fue imputado, sino que fue condenado en junio de 2010 por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de obras al centro comercial Nevada, este que ahora van a volver a abrir. Luego el alcalde de Alendín, que era del PP, José Guerrero, que en 2007 fue imputado también por una trama de corrupción urbanística relacionada con un parque empresarial y una macrourbanización de viviendas. Tuvo que dimitir. Luego el alcalde de Santa Fe del PSOE, que también fue imputado por prevaricación urbanística por permitir el uso privado de una parcela pública por parte de una empresa farmacéutica con la que parece ser que tenía algún vínculo. Y luego, estos eran del PP y del PSOE, y luego la Diputación de Granada, está también el caso Mercamed, que tiene en paralelo también el caso Magrec. El Mercamed era de una feria empresarial en Tánger. Ahí están imputados el vicepresidente anterior de la Diputación, Julio Bernardo, de Izquierda Unida, junto con Jorge López, que era también de Izquierda Unida y era el director del área de Cultura, Juventud y Cooperación. Por la parte de Mercamed están acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, porque un poco lo que hacían era desviar, contratar cosas de un proyecto de varios millones de euros de fondos europeos, contratárselo a una empresa de un tío que conocían, luego esa empresa se lo contrataba por mucho menos dinero a una empresa de Marruecos y se quedaban con la pasta. Eso es por la parte de Mercamed. Por la parte de Magreg, que era un proyecto de cultura que incluía un museo en Chauen, está el Jorge López este, junto con la pareja o mujer o esposa, no lo sé, del Francisco Cuenca este, del PSOE, que resulta que esa era la de la empresa que se estaba llevando la pasta del, de la parte del museo de Chauen. Francisco Cuenca este, que es el del PSOE del Ayuntamiento de Granada, y su mujer y la empresa, os decimos los nombres para que la gente lo sepa, por si no se ha enterado, me imagino que en Granada lo sabrá todo el mundo, pero que era una empresa que se llama Artefacto y era con la que estaban haciendo los chanchullos. O sea que en Granada hay varios casos de los que se puede hablar largo y tendido otro día, que abarcan a PP, PSOE, Izquierda Unida, y porque me ha dado así por mirar en esos. Me imagino que si miras en otros, bueno, en otros no, porque no tienen. Pero yo creo que al final todo el que, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que todo el que llega a tener posibilidad de trincar, pues trinca por donde puede y como puede. Ahora los verdes podrán trincar con la basura y Suecia. Y yo tenía aquí también otro rollo que podía soltar. Digo, que me encontré una noticia que era en un periódico que se llamaba En la mente del corrupto. Es así como unos politólogos que habían estudiado las conversaciones que había pillado la policía de corrupción, y habían hecho un análisis de qué es lo que tiene en la mente un corrupto. Es como en la mente del asesino, esas cosas, pues en la mente del corrupto. Y bueno, había aquí, pues por ejemplo, había alguna conversación, por ejemplo, aquí uno de Lanzarote: esta gente va a montar un negocio y no va a tener que trabajar más, y si no lo haces tú, lo hará otro, decía. Y tenía dinero, tenía miedo por el dinero y todo eso, y le decía que blanquear el oro era muy fácil si se cobra primero en las Islas Caimán. O por ejemplo, el pocero le decía al alcalde de Izquierda Unida en aquellos años en Seseña, le decía: tú eres tonto, eres el único alcalde honrado de España. Le decía porque le detuvo, paralizó las obras de la urbanización esa que hay en Seseña, que se ve yendo para Madrid por la carretera. Y aquí había, que es que no lo encuentro, pero había sacado como... Mira, aquí saca los 5 mandamientos del corrupto, que son: no te va a pasar nada, el primero. Serías tonto si no aprovechas la oportunidad. Reparte los beneficios lo más posible. No dejes de hacer lo que pide el pueblo, como por ejemplo la obra. Alimenta tu máquina del poder a través de los recursos ilegales para financiar las campañas. Esto te permitirá mantener o incluso ampliar tu esfera de influencia para hacer negocio. Bueno, aquí no salen 5, pero son así un poco como el decálogo del corrupto. Bueno, lo que sea, era una cosilla aquí para contar. Bueno, también que muchas de los estudios, bueno, de las investigaciones, pues no llegan muchas veces a condenar a los corruptos. Aquí dice que porque se llegan a acuerdo entre los implicados, porque muchas veces es muy difícil demostrar los casos, porque hacen un entramado complicadísimo de 1000 empresas, y es bastante complicado conseguir demostrarlo. Entonces muchas veces se llegan, y esto está hablando por ejemplo del caso Urdangañán, Urdangarín. Bueno, y tienen que llegar a pacto, entonces rebajan las penas, bueno. La política, ¿no? Con esta gente. Claro, tú imagínate lo fácil que es, pues en cualquiera de estas cosas que estamos hablando de obras de, por ejemplo, de cientos de millones de euros, ¿no? Que ahí se evada. Si tú tienes a un colega que hace cualquier cosa, un electricista, pues ya está. Él te va a poner la luz del edificio y tú le dices: venga, pues hazme una factura de 1 millón de euros, aunque esto solo valga 10.000, y ya está, yo te lo pago. Y al final es que alguien lo sepa y lo denuncie, y luego poder demostrarlo, ¿no? Que es lo que estás diciendo, pero es súper complicado, en verdad. Sí, es complicado, sí. Pero bueno, y eso quizás, si te hacen a lo mejor una investigación, pues se podría. Pero imagínate eso, que te montas un entramado, que esto se monta en un entramado con un montón de empresas, donde va entrando el dinero, entrando y saliendo. Digo que se convierte muy compleja, ¿no?, la investigación. Un entramado a lo de Wire, ¿no? Exactamente. ¿Qué vas a decir, Pablo? Yo es que estaba... Me ha venido a la mente, hablando de partidos políticos, de financiación de campañas electorales, de préstamos que a los partidos políticos se le hacen. ¿Cómo me parece? Y a ver si alguien me lo confirma, pero me pareció entender en las noticias de ayer que los bancos de alguna manera estaban siendo condonando la deuda de alguna manera a los partidos políticos, o bueno, siendo flexibles, ¿no? Y justamente antes habían salido pues las noticias de cómo pues estaban echando a la calle a un montón de gente por no pagar su hipoteca. Me llama muchísimo la atención eso, que para el pobre no hay nada que hacer, para el rico todo son posibilidades. Hombre, los partidos se financian de los bancos, ¿no? O sea, ellos su aval es la pasta que van a recibir por los escaños que van a sacar, y en base a eso piden el préstamo. Y luego los bancos, pues... Yo, la verdad, hoy me está leyendo el comunicado que ha sacado ahora Caja Rural con el desagradable acontecimiento de esta semana de, pues, el señor que se ha suicidado. Creo que os habréis enterado todos. Sí. Que se ha suicidado, ¿no? Una persona que le iban a desahuciar, tenía el local y el la casa todo junto, ¿no? Y hoy me he leído el comunicado que ha hecho Caja Rural de Granada. Era la que tenía la hipoteca, ¿o qué? Era la que tenía la hipoteca. Y tío, es que te dan ganas de, ¿no? Que salen ahí como explicando la justificando, ¿no? Qué es lo que ellos han hecho y que siempre han intentado negociar, y que el tío aún así ya llevaba 4 años sin pagar, y ¿no? Y como... Que es como, tío, te está justificando de verdad. O sea, llevabas 4 años, esa persona llevaba 4 años sin pagar. Pues también no estaría cuando ha acabado por suicidarse sin que nadie lo sepa. No lo sabía la familia, no lo sabía nadie, ¿no? Igual pero bien además, no lo estaba pasando. Pero además, ¿se creen que nos vamos a creer que les importa? Le importa la publicidad, la mala publicidad que les dan, pero que se haya matado el tío le importa 3 carajos. Claro, ahí es a donde voy. ¿Dónde llega su manera de actuar, sus escrúpulos, que una persona se suicide cuando lleva pues ya un tiempo sin pagar? Es que el valor de eso en realidad va a suponer la quiebra de su entidad, porque por cada persona que desahucian hay mogollón que están pagando religiosamente sus hipotecas y sus préstamos para lo que sea, a costa de vete tú a saber qué, ¿no? Trabajando 1.000 millones de horas y sacrificándose, pidiendo. O sea, hay mogollón de gente pagando, y tío, pues por uno que no puede pagar igual se lo podrían poner un poco más fácil, ¿no? No sé, vamos, es mi impresión. Es como, en caso contrario, es como la amnistía fiscal que ha hecho el gobierno para toda esta gente corrupta, que sacaron una ley que se perdonaba a todo. Y ahora, pues a los que están buscando el gobierno, si hacen algún caso de corrupción, es en los parados, por si defraudan a la seguridad social. En eso sí se buscan. Y a los demás, a los banqueros demás, le hacen una amnistía fiscal. Eso es, pues, una vergüenza. Y pues al pobre siempre van a estar, como siempre están por arriba, van a estar pues a por ellos. Y como entre ellos pues son colegueos, pues se van a perdonar. Va a ser siempre. Yo creo que el descaro con el que siempre se han visto las cosas, o sea, pues yo creo que el descaro con el que vemos las cosas de hoy en día han venido sucediendo siempre. Lo que pasa es que como antes estábamos bien, pues no queríamos verlo o no nos importaba. Pero realmente las cosas han ido sucediendo de una manera descarada desde hace ya muchísimo tiempo. Por nuestras narices han pasado por cantidad de tropelías de políticos, de banqueros y de todo. Que se han pasado las normas, las leyes y todo por alto. Y sin embargo, pues hoy en día ya, con la crisis, cuando nos afecta el bolsillo, es cuando despertamos de ese sueño. Pero que... yo recuerdo que las mismas cosas que como casos de corrupción que se oyen hoy, pues ya han estado recordando de hace ya mucho tiempo, y que estoy seguro que todos conocíamos y que han salido hasta en las noticias. O sea que tampoco... No sé. Claro, sí, el primer caso de financiación ilegal fue la del PSOE con Filesa y otra empresa que montaron ahí para financiarse. Esto, el Partido Socialista, eso fue en los 80 o por ahí. Sí. Digo que sí, que lleva de siempre, digo, y se ha denunciado y se ha... Lo que pasa es que, claro, ahora ya es como un clamor así social, ¿no? Digo, porque claro, ahora la gente, es verdad lo que dice Pablo, ahora la gente se ve afectada, se ve que le recortan y que es un poco como se mosquea. Y mucha gente miraba para otro lado en ese momento. Pero otra mucha gente también lo ha estado criticando siempre y lo ha estado denunciando. Digo, esos casos. Si no, no hubieran salido a la luz tampoco. Bueno, pues ya está, vamos a terminar. Hasta aquí la primera parte del programa sobre corrupción y esperemos que les haya gustado. Esto es todo, amigos. Os dejamos con un temilla y seguimos la semana que viene. Chao. Chao. Pues este tema es de la banda Trapera, es de, pues de un grupo de... primer grupo de punk que grabó un disco en el 77, creo que grabó este disco, se llama No dais la cara, es de su primer LP y son buenísimos. Woo!